Viaje Ecuatoriano es la oportunidad que nos da Carlos Grijalva de conocer al país de la mitad del mundo desde su mapa sonoro. Este disco ve la luz después de un trabajo profundo de Grijalva en su caminar por el Ecuador. Aquí está la búsqueda por repertorio tradicional de nuestro país y la inquietud de nuevas voces compositoras y atrevidas que plantean un presente importante para las músicas ecuatorianas. Damos entonces la bienvenida a nuestro invitado Carlos Grijalva. Qué gusto poderte tener acá en nuestra cabina. Buenos días. Muchísimas gracias, para mí un placer estar nuevamente aquí, mis queridos amigos, en este programa y en este espacio tan importante para la difusión de nuestra música, así que muchísimas gracias por tenerme aquí, siempre es un placer. Carlitos, sabemos que usted está ya más de 2 años, bueno, toda su vida, pero fundamentalmente en este recorrido que lo ha hecho ya desde hace 2 años, de hacer por diferentes provincias del país, de buscar a esos personajes que en alguna determinada época hicieron música, pero que se ha quedado quizá en el tiempo, no ha podido tener la mayor trascendencia. Pero luego de esta investigación, de conocer a estos personajes, usted está realizando esas producciones y llevándolas a un CD para que esta y las futuras generaciones la puedan conocer. Mi Laurita querida, es definitivamente, y recuerdo la primera vez que vine a hablar de este enclave acá y que contigo estábamos emocionados, y de hecho siempre va a ser un viaje inconcluso, porque este país es inmenso culturalmente hablando, y gracias a Dios hay material para unas cuantas vidas y para unos cuantos artistas que puedan involucrarse adentrarse en el Ecuador. La verdad es que ha sido justamente, como tú muy bien pusiste, un viaje no solamente por territorios, digamos, ¿no? Diferentes provincias, de esa división política que a veces no hace justicia a esa distribución cultural que existe en nuestro país. Entonces, no ha sido solamente un viaje por territorio, sino realmente el acercarse a la gente. Y gente de todo, desde compositores hasta gente que simplemente tiene emociones, ilusiones, incluso por otros artes y actividades que no son necesariamente la música, ¿no? Poetas o tal vez algún constructor de instrumentos, a veces simplemente enamorados de una cultura, ¿no? Ahorita se me viene, por ejemplo, mi querido Eumeni Álava en Bolívar, en Calceta, Cantón Bolívar de la provincia de Manabí, que tiene un museo de lo montubio, ¿no? Entonces él lo llama así, y tiene un montón de objetos sobre lo montubio. Y lo más importante probablemente de él fue haberme encontrado con alguien que tiene un amor, pero una pasión, desbordada por lo suyo, por lo montubio específicamente, y además dentro de una fragilidad también, porque, por ejemplo, la cultura montubia no ha sido tan expuesta, no está en una construcción desde el pensamiento, digamos, ¿no? Ha existido en la gente, pero ha habido poca reflexión relativamente alrededor de ella, poco acercamiento, poca documentación, y de a poco yo creo que vamos siendo parte de un proceso de ese reconocimiento. Por eso tenemos unas amistades como mi querido Víctor Zambrano, ahí mismo en Calceta, en lo que seguimos conversando hasta ahora. Estuve 15 días antes del terremoto del 2016 con él, y seguimos conversando, seguimos hablando, y él me cuenta, y ahora construye sus bandolines y me cuenta qué es lo que está haciendo, y son amigos, hermanos de la vida que dices que le sienten a uno también comprometido con su vida. En alguna radio colega escuché a uno de estos personajes, no recuerdo el nombre. Y lo veíamos tan emocionado al saber que alguien se interesó por conocer su historia, de reconocer al otro. Y me imagino que la mayor parte de estos personajes a los cuales usted llega tienen la misma manifestación. Lo que pasa es que yo creo que todos los seres humanos lo que queremos es que nos reconozcan. Queremos ser parte de la manada, ¿no? Queremos ser parte de la comunidad. Y para ser parte de la comunidad no es solamente estar atrás y que nadie le vea, ¿no es cierto? Y uno ver a todos, sino sentirse parte, sentirse reconocido, sentirse apreciado. y yo creo que ese es el rol que jugamos todos. Yo también me siento reconocido desde ahí, ¿no? De que venga, por ejemplo, el mismo Víctor y diga, esa canción que tú cantas, que es mía, es nuestra, ¿no? Ya no es mía, es nuestra. Que estén emocionados, que se peguen un viaje desde su espacio de vida diaria acá a Quito en alguna ocasión para ver alguna presentación. Para mí eso es conmovedor, unos esfuerzos enormes que probablemente quien los reconozca o quien esté más, digamos, llamado a reconocerlo soy yo justamente. Así que más bien mi agradecimiento a todas esas personas que han formado parte de esta experiencia que quiero dejar en claro que no es el punto final, ¿no? Hablábamos fuera de micrófonos de que qué difícil describir al Ecuador en unas pocas canciones, totalmente, es imposible, ¿no? Es como decir que queremos resumir la gastronomía de este país y dices, entonces listo, me quedo con el ceviche o con el hornado y ahí se acabó. Esto es algo inmenso y que hay que ir descubriendo, saboreando, y que el tiempo permitirá que podamos seguir trabajando sobre las músicas del Ecuador. ¿Qué es lo más llamativo que encontró Carlos Grijalva en este viaje ecuatoriano? Llamativo todo. Yo estoy enamorado de este viaje que estoy haciendo y que sigo remando por el mundo, gracias a Dios, también, no solo por el país, llevando estas músicas de un lugar al otro, sino también poder transmitir al mundo que es la variedad tan maravillosa que tenemos. Probablemente de lo que más orgulloso estoy es que todo esto lo que generó fue que no solamente un compromiso musical o una recolección de repertorio, sino que incluso me llegó a mover de tal manera que me atrevo también a exponer algunas composiciones mías, y que cada vez me emociona más que la gente se sienta reconocida en esas canciones, ¿no? Hicimos, por ejemplo, un San Juan que se llama A Octavas y que lo bailamos ahora en las últimas octavas en Cayambe, y que la gente de Cayambe también la siento tan hermana mía, y que festejamos estas fiestas con tanta pasión, pues simplemente para mí ese es el tipo de cosas que más me conmueve, ¿no? El haber llegado tan profundo que ya no solamente recojo estas riquezas de los otros, sino que puedo escarbar dentro de mí mismo para encontrar material que pueda alimentarnos a todos. Bueno, y les cuento que yo ya tengo acá, para los que pueden ver, este CD, Viaje Ecuatoriano de Carlos Grijalva, ya lo tengo aquí en mis manos, y quiero decirles que esto próximamente se presenta, ¿cuándo y dónde? Es importantísimo que nos acompañen, va a ser el lanzamiento el día 30 de octubre a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Quiero que invitarles a que vayan con antelación. Es muy probable que tengamos algunas sorpresitas antes del mismo concierto, así que lleguen con mucha antelación. Y estaremos presentando en la Casa de la Cultura el repertorio del disco y algunas otras cosas, con invitados, con gente que también ha sido parte de este proceso. Bueno, sobre todo que estamos poniendo absolutamente todo nuestro contingente para que sea una noche maravillosa. Quiero agradecer públicamente aquí también a los músicos que me acompañan en este viaje ecuatoriano, a Matías Alvear en el contrabajo y bajo eléctrico, al Tato Mora en lo que son percusiones y batería, Cari Clavijo que puso sus voces y también inclusive la marimba de Cari Clavijo también están en las dos guitarras de eléctrica y de nylon, tanto Paul Marcillo como David Tamayo, y yo que pues estuve obviamente grabando las voces y algunos otros instrumentitos, flautas, vientos y por ahí alguna guitarra. Entonces está todo a punto, nos estará acompañando también Nelson Maldonado, Julio Andrade también se incorporará al juego, así que estaremos viviendo una noche muy especial. Es un primer paso, yo creo que les va a gustar mucho, y espero que puedan llevarse el disco a sus casas y compartirlo con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos, porque creo que es algo que no, que pasa más allá de mí, que es una música hecha para ustedes que nos están escuchando, música ecuatoriana que le pertenece al Ecuador. Bueno, esto será entonces, lo repetimos, el 30 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Música. Entradas ya a disposición en la Casa de la Música. ¿El costo cuánto es? $25. Bueno, yo quiero invitarles, siempre los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 Cultura FM y 940 AM, están compartiendo con nosotros a cada instante, y aquí va el regalo para ustedes de Carlos Grijalva, de Viaje Ecuatoriano. Vamos a escuchar este tema, El Abrazo, a ritmo de pasillo, y esperamos que ustedes lo disfruten, y al regresar pues conoceremos qué hay tras de este tema musical. Piel extraña, viene esa niña con su abrazo de mora, su cuerpo desliza, y aquel intenso abrazo me hizo tan libre del sitio al que me lleva. Caminito triste, intensas sensaciones me abrazan ya, ellas hoy resucitan en llantos, risas, besos que no diste aún, los juegos, consejos, las suaves caricias. Sin prisa y me revitalizan, estallan en brisa, vuelan sin aterrizar, sus alas nodrizas se posan y mi alma acaricia, y de tu amor primero me llenaste la vida, en lugar de la huida, le diste un buen hogar. De una piel extraña viene esa niña con su abrazo de mora, su cuerpo desliza, y aquel intenso abrazo me hizo tan libre. Bueno, ahí teníamos El Abrazo, este pasillo que ya nos estaba contando aquí nuestro invitado, es letra de Carlos Grijalva y la composición del guitarrista Julio Andrade. Hay muchas composiciones nuevas y de excelente calidad. Ahí teníamos El Abrazo y, bueno, lamentablemente el tiempo ya nos imposibilita seguir conversando y conociendo más sobre Viaje Ecuatoriano. Habrá más tiempo para seguirlo poniendo a consideración de ustedes. Y Carlitos, pues estuvimos el otro día en la Presidencia de la República y Héctor Jaramillo decía, si la música, usted cantó y dijo, bueno, si hay músicos como el que acabamos de escuchar, la música ecuatoriana va por buen camino. Mi querida Laurita, yo me contuve, tragué harta saliva ese rato porque realmente fue un momento muy emocionante. Para todos, creo yo, porque creo que todos estamos remando para ese mismo lado, ¿no? El maestro fue muy generoso y siento además esa generosidad en mucha gente que creo que comprende que estamos luchando con todas nuestras fuerzas por poner nuestra música en lo más alto. El repertorio que está en este disco, les solicito justamente que lo divulguen a los queridos oyentes, que lo pidan. Este amigo suyo, Carlos Grijalva, y Viaje Ecuatoriano es suyo, y esto siempre vive mientras esté sonando. Entonces, la petición a los oyentes que llamen, que se comuniquen con los medios de comunicación, que pidan este material que es nuestro. Bueno, queremos agradecer la participación de Carlos Grijalva, quien nos ha hecho la presentación aquí en Zona Cultura de su CD Viaje Ecuatoriano, y que usted podrá ver el concierto con todos estos temas musicales y además artistas que se suman a este gran encuentro el próximo 30 de octubre en la Casa de la Música. ¿A qué horas tenemos? A 20 horas. A las 20. Vayan con antelación, repito, porque hay unas sorpresitas antes del concierto. Muchísimas gracias a usted. Gracias, Laurita.